Buenas, hemen gaude berriro. Vamos a empezar con las noticias de Oaso Taldea. Ya tenemos preparadas para proyectar los próximos días de abril, en concreto cuatro fechas. Lo que se proyectaría sería el vídeo de la plataforma, de cómo se creó la plataforma de afectados por la hipoteca. En principio, lo hemos preparado entre el Grupo Oaso y la Asociación de Vecinos de Centro, la Asociación de Vecinos de Agustina, la Asociación de Vecinos de Póntica y la Asociación de Vecinos de Iquieta, Gurequi. Vamos a proyectar en la Sala Reina el 9 de abril, martes, a las 7 de la tarde. En Agustinas, en el local de la Asociación de Vecinos, que creo que es, en concreto en el gimnasio, la gente del barrio seguro que ya está esto, y ya se pondrá en el cartel, el 12 de abril, jueves, a las 7 de la tarde también. Luego, la semana próxima, el 16 de abril, martes, en Pontica, que creo que es en el local que normalmente hacen las proyecciones de cine para los chavales. Y en Iquieta, el jueves 18 de abril, en el local de la Asociación de Vecinos Gurequi, en el Paseo del Río. Esto es un poco lo que hemos preparado para darle con el tema de los desahucios, el cual, a nivel europeo pues ha llegado una declaración de ilegalidad de las hipotecas, lo cual quiere decir que a los 400.000 y pico desahuciados que hay a nivel de todo el Estado, les han cometido o les han hecho algo ilegal. Entonces, sí que sabemos y os informamos de que desde las plataformas de afectados por la hipoteca, lo que es la parte legal, los abogados, demás, están preparando un escrito para presentar en comunitario y tal. Entonces, animar a todo el mundo que haya sido que haya sufrido un desahucio de primera vivienda, a que se ponga en contacto con los grupos de estos desahucios para poder presentar un escrito conjunto. Eso ya os digo que se está haciendo a nivel estatal desde el Estado. Pues a cualquiera que nos oiga que haya sido afectado, pues que esté al tanto y que se ponga en contacto y tal. Y bueno, pues en cualquiera de estas proyecciones pues se podrá aprovechar, porque después de cada una de las proyecciones pues charlaremos un poco y debatiremos un poco acerca de cómo atacarle a esta problemática que está afectando a mucha gente de nuestro pueblo. Luego, siguiendo con las actividades del grupo, informaros de que, bueno, estamos preparando algo para el día 25 de mayo. Al principio lo habíamos llamado de la palabra a la acción. Queríamos que fuera un concierto, fiesta, pero bueno, pues viendo que para montar una cosa requieres de otra y de tal, pues bueno, parece que le vamos a dar también un carácter de concentración, de movilización general, para lo cual pues desde el Grupo Arso nos vamos a poner en contacto con el resto de, digamos, de sindicatos, partidos políticos, asociaciones vecinales, sociedades, para a ver si entre todos somos capaces de organizar lo que hemos preparado, de la palabra a la acción. Recordaros que para contactar con Oaso Taldea, con el grupo, a través de Gmail, grupooasotaldea@gmail.com, o a través del Facebook, Grupo Oaso Taldea. Y que normalmente el grupo se reúne los lunes a las 6:30 en la Sociedad Chincharri. Que cualquiera que esto, pues, que no tiene nada más que acudir y ponerse a colaborar. Y recordaros que pasado mañana, día 20, a las 7 de la tarde en Miquel Asulo, el Cartea, en Becocale, tenemos la charla de la gente del colectivo Antígona, de Vizcaya, que nos van a hablar de lo que ellos han debatido sobre la desobediencia civil, cómo implicar a la gente y demás. Y, ¿cómo está el calendario para mañana? Porque hay otra charla y concentraciones, así que bueno, cada uno verá qué es lo que le parece que es más importante. Luego, comentando también aquí del pueblo, Sí que me gustaría comentar una exposición que va a haber en la Casa Xempela de Maialen Caleal del 19 al 27 de marzo. Exposición La lengua como liberación, el Esperanto, organizado por el colectivo La Ilusión y la CGT. Dentro de esta semana va a haber dos charlas, el 21 jueves a las 6:30, el Esperanto, ¿qué es? ¿Para qué? ¿Por qué? La charla será dada por Josu Herrarte. Y el viernes 26 a las 6:30, presentación del libro La gesta traicionada, por Antonio Velasco Núñez, de la Universidad de Deusto. Sí que me gustaría hacer unos comentarios, algunos detalles de un poco para explicaros, bueno, qué es el Esperanto, de dónde viene el Esperanto, porque sí que me parece muy bueno, una apuesta bonita y muy interesante. El Esperanto, creado por Lazarus Zamenhof, nacido en Bielikstok, Polonia, año 1859. Por aquel entonces esa zona era parte del Imperio Ruso. Este Lazarus, su idioma materno fue el ruso, y por su origen judío hablaba también yidish y polaco. Dominaba además el alemán y conocía el latín, el griego, el hebreo, el inglés y el francés. Estudió medicina. Vivir en una zona fronteriza como en la que él vivía, con muchos cambios sociopolíticos, donde conviven hasta cinco nacionalidades diferentes, le hizo comprender que el origen de muchos conflictos estaba en la falta de entendimiento entre los diversos grupos, por lo que desde joven se dedicó a idear lo que sería el Esperanto. El Esperanto como idioma de comunicación sin una nacionalidad, un estado concreto. Digamos que era su planteamiento. Entonces, como idioma auxiliar, ¿no? Sí, y de relación entre todos. Pero, como, digamos, quitándole el que no, el francés se habla en el estado francés. Él quitándole un poco el... Y facilitando a la vez un poco que personas de diferentes idiomas pues puedan encontrarse dentro de uno y hablando una lengua en común. Él presentó un libro en el 26 de julio de 1887, Manifiesto Lengua Internacional, prefacio y libro de texto completo. En los sucesivos años le siguieron un libro de gramática, un diccionario y 8 libros más para difundir su creación lingüística y explicar cómo aprender y su uso. Renunció a sus derechos de autor para que fuera más fácil extenderlo, algo que ahora entre los coquitos parece como impensable, que alguien renuncie a nada. Y en el año 1905 se celebró el primer Congreso Mundial de Esperanto, en Francia. El Esperanto en estos primeros años se extendió por América, China, Japón, y en el periodo entre guerras, entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, alcanzó el momento de, digamos, de mayor auge, con unos 10 millones de hablantes. Sí que hay que comentar también que muchos regímenes políticos han visto al Esperanto con desconfianza, y algunos no han dudado en perseguirlo. Y aquí van unos ejemplos. Primero, el Imperio Ruso, que por una carta del señor Tolstoy decidió ya empezar a perseguirlo. Pero claro, esto no termina. Hitler, porque su creador era de origen judío, amén de que tenía connotaciones proletarias, en alguno de sus escritos y esto, pues bueno, se dedicó a asesinar a muchos esperantistas. Portugal, en el año 1936, cerró los centros de difusión del Esperanto. Japón también persiguió a los esperantistas. Así como después de la caída del Imperio Ruso, la URSS también ejecutó y encarceló a la mayor parte de los directivos de los centros esperantistas que había en Rusia. Y para que veáis que esto sigue, también en Estados Unidos, de la mano de MacArthur, y se le persiguió por su carácter universalista. En los círculos conservadores, aún a día de hoy, persiste hostilidad hacia el idioma que creó Zamenhof. Zamenhof quiso crear un idioma basado en la solidaridad entre los seres humanos, más allá de las fronteras étnicas, lingüísticas, estatales y que por el mundial. Es decir, Esperanto fue considerado un instrumento auxiliar de gran importancia por distintas ideologías, comunistas, socialistas, anarquistas. Me parece que es una charla, parte de lo que os aquí, esto es un extracto que yo he sacado de lo que podréis ver en la exposición, mucho más detallado y con una zona muy interesante que es en cuanto a gramática y aprendizaje, porque está considerado un idioma muy sencillo de aprender y muy sencillo de utilizar. Y decir que, bueno, que a día de hoy diversas organizaciones utilizan el Esperanto y que se habla, digamos, en todo el orbe. Y sobre todo por grupos de anarquistas y de izquierdas, proletarios y demás. Os recomiendo, os recuerdo que la exposición es desde el 19 de marzo al 27 de marzo en la calle Madalena. Entonces que os paséis porque me parece muy, muy, muy interesante. Y luego, la semana pasada comentamos algunas cosas y explicamos algunas cosas de las propuestas de Rick Durán y vamos a seguir dándoos algo de información. Generalicemos la desobediencia, extendamos la revolución integral, llamamiento a la acción. Esta es la propuesta que parte de Cataluña, de los activistas, pues que hay, digamos, con el nombre conocido como de Enrictura, pero bueno, la cría. El desarraigo que venimos sufriendo como especie no tiene precedente conocido. La colonización de nuestras vidas va más allá de la crisis económica. La deshumanización potenciada por el fomento del individualismo, la educación autoritaria, la desinformación junto al control social ejercido por el Estado están destruyendo nuestra capacidad de reflexionar, actuar y amar la vida misma. La toma de conciencia que comienza a hacerse patente en la actualidad debe ir acompañada de una ruptura radical con las necesidades impuestas. Tenemos que romper la verticalidad que sustenta esta sociedad y no será posible hacerlo desde la pasividad, porque el sistema actual requiere una respuesta vivencial y organizada desde la base, con proyectos horizontales de acción política y emancipación ideológica. Se trata de salir juntas, todas las que queramos de manera organizada, hacia otro sistema que ponga en valor los bienes comunes y relacionales, la cooperación, la reciprocidad, la mutualidad, la multiculturalidad, asumiendo los límites de la tierra y centrándonos en el cuidado de esta como hogar común. Las asambleas locales, los centros autogestionados, las cooperativas integrales que se están haciendo día a día son algunos ejemplos de revolución integral. Nunca se debe de dudar de un pequeño grupo de personas para cambiar el mundo. Esta es una frase que tiene su valor porque quizás muchos pensáis que somos minoría las personas que asumimos estos valores, pero si se mira atrás, hace unos años no existían ni centros sociales, ni radios libres, ni cooperativas de consumo, ni locales autogestionados, y lo que es seguro es que sin el esfuerzo o compromiso de aquella minoría ahora estaríamos mucho más lejos de donde estamos. Y aquí, desde Cataluña, nos hacen una reflexión y dan, digamos, una serie de porcentajes. Y y hacen una valoración y dicen, bueno, hace 15, 20 años en Cataluña prácticamente no había nada autogestionado, no había tal, no había cual. A día de hoy, ellos ya calculan que un 1% de la población participa activamente, de locales autogestionados, cooperativas y diversas iniciativas que ellos tienen en marcha. Entienden que ese 1% que participa activamente se le añade entre 5 y 10% que es afín a esas ideas, y ellos afirman que, bueno, si seguimos trabajando para el 2028, que son 14 años, que parecen muchos, pero que viendo de dónde venimos tampoco es tanto, estiman que, bueno, pues para el 2028 puede haber un 10% que participe y que trabaje activamente en los centros autogestionados, sociales, sí, cooperativas de consumo, tal, y ya habría un 25, 40, 50% de gente que sería afín o que habría participado en algún momento de su vida en estas cuestiones. Lo que debemos, sobre todo, tener miedo, como dicen ellos, es al propio miedo de hacer, de vernos que somos pocos, de que son más los que no se mueven, de que son más... Bueno, perdamos ese miedo. Los que estamos por movernos, movámonos. Así que desde ellos nos piden a todos que superéis vuestros miedos y os animéis y os suméis a la lucha. Y luego añaden dos ejemplos en concretos. Hace cuatro años, la plataforma de afectados por la hipoteca ni existía. Este año la plataforma de afectados por las hipotecas, con la colaboración de muchas hormiguitas a nivel estatal, ha conseguido recoger 1.400.000 firmas de personas que se manifiestan y que exigen un cambio en la legislación hipotecaria, que es al final lo que conforma el tema vivienda. Y pone y hace el comentario: el PAC ha conseguido 1.400.000 firmas cuando hace cuatro años no eran nada, lo cual demuestra que con organización y trabajo y la implicación de la gente se puede conseguir cosas. Y hace otra mención a la marea ciudadana, a las convocatorias de marea ciudadana que hubo en el estado, que reunieron a miles de personas en la calle exigiendo una democracia más directa, más participativa, y sobre todo reclamando pues algo que también se ha reclamado este viernes en Bilbao, otro modelo social. Es decir, otro modelo social no es posible, sino que a día de hoy es totalmente necesario. Entonces, os animo a que entréis en el blog de Enric Durán y ahí conectéis en los distintos enlaces, porque ellos hacen planteamientos en cuanto a banca ética, cooperativas de trabajo, reocupación, ocupación de fábricas que se deslocalizan, etc. Es decir, hablan de cosas que se pueden, como lo demuestran los ejemplos varios, que se pueden llevar a la práctica. Y no esperar tanto, como voy a decir, parafraseando a Lucio, que dijo la otra vez en la charla que dio aquí en el pueblo, y no esperar tanto a que te traigan y vamos a crear entre todos. Bueno, esta es la crónica, y hoy de receta os voy a dar lo que ha sido algo que he desayunado esta mañana, que ahora en este momento está pletórico. Preparamos un zumo de dos o tres naranjas. ¿Mm? Cogemos una hojita de menta natural. A veces hay que pedirla, ¿no? Tú vas a donde esto y le tienes que pedir que te traiga para poder tener menta. Es muy interesante que igual plantarla en un tiestito y así la tienes en el balcón en casa. Y esto, se coge una hojita de menta, se pica con el cuchillo lo más finito posible, se añade al zumo y añadimos como fresas, pues unas 10 o 12 por persona. Las dejáis macerando con unos 50 gramos de azúcar y es... un desayuno magnífico, y sobre todo para desayunar, no para después de comer, que ya no es tan digestivo y tal, sobre todo para desayunar. Zumo de naranja con fresas a la menta.